Hola amigos de Resistencia, estamos una vez más en su programa favorito, A Muerte Duele. Yo soy Sofía. Yo soy Frida. Y hoy les vamos a dejar unas canciones de películas que, si bien no son las mejores películas del mundo, sí, ¿verdad? Pues sí. Pero pues como aquí estamos por la música, son canciones que de alguna manera se nos han quedado pegadas por alguna escena o por algún específico, ya les contaremos. Pero tú nos traes primero una rolita, ¿verdad, Fred? Sí, la primera canción icónica de un soundtrack es Los Tiempos del Amor, Les Tombs de l'Amour, no sé si se pronuncia así. Les Tombs de l'Amour. Porque no sé francés, pero quien lo haga, pues que lo pronuncie bien, yo lo pronuncio en español, como si esto fuera Radio Universal. Perfecto, sí. Los Tiempos del Amor, y es de la peli Moonrise Kingdom. También en español, como en Universal Stereo. Un Reino Bajo la Luna, de Wes Anderson, que es esta película, que es un coming of age, en el que los protagonistas se encuentran, son unos niños de 12 años, y es una historia de amor en la que ambos se escapan como de su realidad y se encuentran. Y pues no sé, es un drama muy bonito, drama romántico, que casi no veo ese tipo de pelis, pero la verdad me gusta bastante esta. Y sí te hace querer estar frente al lago bailando con una persona especial. Vamos a escucharla. Canción tan romántica, Frid. Ya sé, nunca está, lo esperaría de mí. Está como de para ir a una cafetería en Francia y comerte un baguette con un vino. Un croissant. Pero amplia cultura francesa que tenemos. Sí, muy bonito. Pero hablando de romántico y de cursi, ¿qué te parece rudo y cursi? Qué joya, caray. Y no solo te traigo una canción de Rudy Cursi, te traigo dos. La primera es de Los Odio con Juan Son. Juan Son, pues ya lo conocemos por la banda Porter, y pues ahora ya él está de solista. Y Los Odio es una banda mexicana que Que de hecho, o sea, yo no sabía, pero está formada por varios grupos de bandas mexicanas. Por ejemplo, Francisco Huidobro de la banda Fobia, Jay de la Cueva. ¿Jay de la Cueva? Jay de la Cueva. Hola. Tito Fuentes de Molotov, Enrique Rangel Arroyo de Café Tacuba y Tomás Pérez, el baterista de La Lupita. Es un baterista viejito, o sea, que tuvieron. Puros duros. Exacto, y esta banda al principio fue como una banda ahí por diversión que hicieron, pero ya después, pues creo que medio pegaron. Y pues bueno, la primera canción se llama I Want You to Want Me. Por favor, tradúcenosla. Quiero que me quieras. Y voy a ligar esta canción, porque es de la misma peli, de igual de Niña Dios, que es una rapera de Monterrey. Y se llama Prefiero el Asfalto. ¿A ti te gusta esta peli? Me encanta esta peli. Me parece muy divertida y también muy buena. O sea, de Carlos Cuarón me gusta más Solo con tu pareja, pero sí me gusta Rudy Cursi. Y pues, como ya lo dije en el primer capítulo, me encanta Gael, así que... Así que vamos a escuchar estas dos cancioncillas de esta peli mexicana del 2008. I'm Canciones y qué buena peli, ¿no? Pero creo que ahorita, bueno, ya me había dado cuenta antes, pero estamos muy atascadas en los 2000. Creo que no esperen más de nosotros, o sea, siento que sí, muchas referencias nuestras sí son de los 2000, somos muy 2000eras, aunque siento que acababa de nacer, pero no sé por qué sigo consumiendo mucho contenido de, o revisitando contenido de esos tiempos. Y pues, en ese como eje temático tenemos a la siguiente peli, que es Temporada de Patos, con la canción Un Pato de Natalia Lafourcade. Buena peli y está, o sea, es que neta siento que todo está muy relacionado, de que pienso en Natalia y la primer canción, aunque obviamente su discografía es súper amplia, pero pienso en el 2000 y entonces... Sí, exacto. Que justamente habla como de Gael García. Entonces, siento que este es... Estás viviendo el sueño de... Más sí, bien tu vida... De que los 2000. Es una canción de Natalia Lafourcade. No, más bien, es una peli... Con la canción. Con la canción de Natalia Lafourcade. Un pato que va cantando alegremente cuá, cuá, cuando se encuentra un lindo gato miau, miau, para cantar bossa nova. Un ganso se entusiasmó alegremente cuá, cuá, para cantar hacia la gente cuá, cuá. Y un perrito que allí estaba empezó a cantar. Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó. Cuchi, cuchi, cu, no le sale. Sus notas feas eran pequeñas del gato, la voz del pato era más que un desacato. Y en la nota final lo empujaron al agua y se puso a nadar. ¿Se fue la luz? Cui, cui, cui, cui, la, la, la. Thank you. gusta esta peli? Me gusta un buen, o sea, yo me acuerdo que la veía un buen en la prepa y se me hacía súper chistosa y así. O sea, sobre todo la parte del tipo que les entrega la pizza y que se sube así súper cansado todo el edificio. Pero esa peli me gustaba mucho y siento que para la época era como bien fresca, bien como... Sí, y al final, bueno, otra vez es un coming of age, o sea, es una peli que le habla a los adolescentes. Y siento que aún así es súper disfrutable como para todo público. Y me parece también como muy creativo la forma en la que está escrita el guión. O sea, el hecho de que todo transcurre en un departamento, todas las circunstancias que se van cruzando para que... Todo lo que pasa en un día común y corriente, tarde, ¿no? Es una tarde en la que ellos solamente están encerrados en ese departamento. Que de hecho recuerdo justo cuando la veía en la prepa, o sea, me gustaba un buen pues, pero no la veía como que mayor chiste. Y la volví a ver hace un año, no inventes, así de que casi lloro. Chance le di otra lectura, o la lectura que tenía pero que yo no lo vi en ese momento, y me gustó más. Así pasa con el cine, bueno, también creo que con la música. Justo Björk tiene una frase. Mi amiga Björk, ¿sí la ubica? Tu amiga Björk, ajá. Ajá. Tiene una frase que es como... O sea que... Si te sientes mal... Obviamente, googleenla, pero le estoy parafraseando pésimamente. Pero, o sea, como que si te sientes mal, siempre va a haber como una película o una canción o un álbum que... como que te hable a tu yo del presente, o sea, que te esté hablando a ti en las circunstancias y en el momento en el que te encuentras. Entonces siento que de pronto una peli que puedes ver en este momento no te puede hablar de la misma forma en la que te va a hablar si estás pasando por un rompimiento, a si se acaba de morir a alguien cercano, o sea, no solo depende de la obra, también depende de la lectura, de que tú le des. Sí, de lo que te haya pasado y de las capas que la peli tiene o que las canciones tienen, que tú con el tiempo vas aprendiendo a leer o a descifrar por los conocimientos que vas adquiriendo o por las cosas que te van pasando. Exacto, y tú y yo del pasado, incluso de hace 2 años o incluso de hace 2 semanas, no es el mismo que tú y yo de ahorita. ¡Wow! Sí. ¡Qué profundo! Y bueno. Pero, pues bueno. Regresando al tema de las pelis. Tú nos traes una de las ultrasónicas. Justo también es una peli que igual me recuerda a mis tiempos de prepa. No, de secundaria. Esta es de la secundaria. Porque, pues seguimos. Obsesionados. Como seguimos en La Muerte Duele, que es de los 2000s. 2008, 2004, 2001. Ok. Exacto. Y esta peli es de una directora que se llama Marise Sistach. O sea, también la estoy pronunciando pésimo. Pero en esta peli se me quedó así súper grabada la canción de las ultrasónicas, la de Monstruo Verde. Que en ese momento era como... Se me hacían así de que súper rebeldes. Y pues sí lo eran. O sea, la verdad es que tenían unas canciones un poco... raritas, o sea, no era como para ponerlas en mi casa y que mis papás las escucharan. O sea, eran medio punks. Sí, me gustaban un buen. Pero bueno, esta peli trataba un poco de temas de acoso y cosas de violencia. Ah, pero es que no has dicho de qué peli es. Perdón, de Perfume de Violetas. O sea, llevo una hora hablando de las canciones y la peli, pero no había dicho cuál. Pero sí, justo de Perfume de Violetas. Comienza a gorgorear, saca las patas. monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, ya. Baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, ya. El monstruo dice la gente, se pone hasta atrás, se trae a su chava y se ponen a danzar, sus cuerpos amorfos se ponen a vibrar, después de dos bolas se van a fajar, ya. Baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, ya. Esa peli porque para su tiempo se me hacía un poco cruda, la verdad. Si no la han visto, no los voy a spoilear, pero qué los bueno, recomiendo también. Si no la han visto, pues ya se tardaron un poquito, pero siempre es bueno como redescubrir cosas viejitas, sí, traerlas al presente. Sí, que yo me acuerdo cuando la vi, estaba muy pequeña y igual me traumé un poco. O sea, bueno, sí se me hizo algo fuerte y como que me quedé muy marcada con la escena de los calzones, dejémoslo ahí. También. Que dije, ¿por qué alguien haría eso? Y que ahora ya es como, ay, pues, puedes vender las fotos de tus pies, ay, o vender tus calzones. Alguien, ajá, de que si algún centennial está escuchando esto, va a decir como, ¿qué es o qué? Sí, como y todos mis amigos venden sus calzones por internet. Ok, ok, ok. Usados. Pero pues creo que ya somos un poco señoriales y no me espanta, no me espanta. También pueden comprar los míos si gustan. Puedes dejar aquí tus redes sociales, sí, para mi calzones de frida.com. Radio calzones, así. ¿Cuánto cuestan? Pues mira, depende. Hay de varios precios. Depende, ¿no? Depende. Bueno, antes de seguir con este tema truculento, de mejor fans, pasa a tu otra canción. Ajá. Me gusta mucho Ghostbusters, entonces me encantaría que escuchemos esa. Y solo antes de que vayamos a la canción, ¿qué te pareció como esta última versión? Obviamente la que vamos a escuchar es de la versión original, o sea, de la primer peli, pero no sé si viste ahora este remake con mujeres. Sí, me gustó. Y sí, sí me hizo reír. Sí. O sea, la verdad es que no le tenía fe porque creo que a veces encasillamos ese tipo de pelis en que, pues, van que a ser no domingueras. Son iguales que la original o que no van a ser mejores, ¿no? No, bueno, aparte que son súper domingueras y que va a estar así pésima. Y pues, pero yo la vi porque Ghostbusters me gustan bueno desde siempre. Entonces fue como, ah, pues, a ver, ¿no? ¿Qué tal? Y la verdad es que sí me gustó bastante y te digo, sí me hizo reír y siento que eso es algo que muy pocas veces se logra en una peli, hacerte reír sin que sean como las típicas babosadas de cosas fáciles, pues. Sí. Sí, a mí también me encanta. Que bueno, sí son cosas fáciles, ¿verdad? Pero sí son, pero pues... Pero llevadas bien. Por ejemplo... El humor de justo de Melissa McCarthy se me hace buenísimo, así, se me hace hilarante, me encanta. Y hilarante, wow. Pero sí, sí me gusta bastante y me gustó mucho que cayó la boca de un poco de los señores así típico que dicen como no, no me toquen mi película, ¿cómo que ahora van a ser remake, pues, ajá, y como de que son mujeres y tal, y pues cálmense, señores, o sea, es solo una película, es como ahora lo de La Sirenita y todos esos temas. Pues, ¿qué te parece si vamos con esta de Casa Fantasmas? Me encanta. Regresamos. Aquí en Resistencia. Esto es A Muerte Duele y acabamos de escuchar Ghostbusters. Que honestamente es una peli que nos marcó bastante. Creo que nos recuerda mucho a nuestra infancia y me encanta como todo el trasfondo de la película. De hecho, hay una serie que se llama Las pelis que nos marcaron o que nos hicieron, algo así. Está en Netflix, véanla. Y en particular el episodio de Ghostbusters, porque justo da un contexto de cómo se realizó la película y todos los problemas que hubieron para llegar a hacerla, ¿no? Y todos los capítulos son de películas de Hollywood. Y en este capítulo nos dice cómo tuvieron un chorro de problemas para conseguir el nombre, bueno, conseguir el derecho al nombre de Casa Fantasmas, y cómo hasta incluso filmándolo lo hacían todo dos veces, hasta que hubo una escena en la que había un chorro de extras y estaban así con un montón de personas, grúas, etcétera, y entonces ya dijeron como, ¿sabes qué? Me importa muy poco cómo, cómo le vas a hacer, pero el productor tiene que conseguir este nombre y ya no lo voy a volver a grabar otra vez, así dijo el director, y pues se quedó Casa Fantasmas y afortunadamente lo consiguieron y está muy buena. Y a continuación vamos a otra película que nos trae Sofía, que es... Hablando justo de esos problemas que hay en la producción que nosotros ni enterados, y que todas las 500,000 personas que están detrás de una película lo saben, traigo una canción de la película de El Cuervo. Y la verdad es que me gusta un buen esa peli porque es un poco, es como muy oscura, de hecho tiene canciones de The Cure, me recuerda un poco también a Batman, no sé por qué, pero justo la historia de esta peli trata de una pareja que asesinan y que a la chica la violan y al tipo lo matan, y entonces renace por un cuervo. O sea, ya sé que suena muy raro, pero el tipo renace y pues... Me encanta. Toma venganza, ¿no? Pero lo que está más raro de esta peli y detrás es que justo el actor principal, que es Brandon Lee, que de hecho es hijo de Bruce Lee, murió en la peli, murió en el rodaje por problemas financieros. O sea, murió en el set, en la filmación. Sí, en una escena, porque no revisaron los cartuchos de las pistolas, y en una escena que de hecho le tenían que disparar, le dispararon realmente. Y pues tuvieron que hacer, o sea, que acabar la película con extras y con computadoras y así. Entonces lo resolvían sin el protagonista. Pues sí, porque ya tenían mucha parte, mucho dinero involucrado, seguramente. Eso, y pues casi casi ya hecha la peli. Entonces, o sea, se me hace muy extraño que la historia de la peli trate justo de un tipo que es asesinado y todo, y que a la mera hora también haya sido con el actor principal. Y pues me encantan las historias turbias detrás de las películas y de su realización, y que muchas de ellas de hecho son pelis de terror o de suspenso, y algunas sí son reales, pero otras también son como leyendas para vender más, ¿no? O sea, como parte del marketing de la peli. Pero sí, eso está por el morbo, ¿no? Ajá, o sea, todo eso como de morirte, ya sea en que esté grabado en cámara cuando te matan, o los actores que se han llegado a morir como en el escenario, en el teatro dando una función, eso se me hace así loquísimo. Está muy loco, sí. Y tú como espectador aparte, ¿no? O la tipa que estaba encargada de revisar, o bueno, la tipa o el tipo que estaba encargado de revisar los props, imagínate como la culpa que carga. Ah, no, pero pues yo creo que sí vas a tener problemas legales, ¿no? O sea, pues lo sí, mataste, o sea, de alguna manera estás involucrada en el asesinato. Sí, o sea, está muy fuerte. Pero bueno, ¿qué tal? Pero esta canción que les traigo justo de esa película es una de Nine Inch Nails y es un cover de Joy Division y se llama Dead Souls. We'll be right back. Vamos a un poco de ánimo. Sí, vamos. Me gusta. Pues no sé ustedes, pero cuando estoy deprimida y quiero animarme, escucho cumbia, entre otras cosas. Pero la cumbia, o sea, la cumbia no te puede deprimir, ¿estás de acuerdo? Es como para andar lavando tus trastes, fresco, andar fresco. Y barrer tu casa, ¿no? O sea, como que siento que te, no, te anima. O sea, también sí te anima, pero también es profundo. La cumbia es profunda. O sea... ¿Pero qué nos traes de cumbia profunda? Ok, de cumbia profunda les traigo una canción del soundtrack de Ya no estoy aquí, de Fernando Frías. Es este como grupo que son Los Tercos, que están en la colonia Independencia en Monterrey, que es como un barrio como marginado un poco. Justo creo que es interesante porque no creo que haya como algo parecido en cuestión de que tienen bastante pegada la, creo que la parte chicana, pero también pues son cholombianos, entonces... Ah, exacto, como cholos, pero... Es cumbia rebajada lo que escuchan, que de hecho, obviamente después de ver la película me eché todo así, todo lo que tenía que ver con cumbia rebajada. Cumbia okay. Rebajada es esa que, o sea, agarraban tal cual los viniles de la cumbia y la rebajaban, o sea, la ponían más lenta. Okay. Entonces, todo, como todo el eje de esta peli es usando cumbia rebajada y que tiene su forma de bailarse muy particular, o sea, que no es como la cumbia que escuchamos aquí los chilangos o... No, sí, es no. Como si te estuvieras moneando a gusto, ¿no? Estás en tu trip. Quiero aprender a bailar cumbia rebajada, pero así como de Los Tercos. O sea, en serio, si hay alguien aquí, escríbame. ¿De Los Tercos? A mi Twitter, @chioesme, y dígame, te voy a enseñar a bailar cumbia rebajada. Ok. O al tuyo. Ok. Porque queremos aprender. Queremos. Ok. Y bueno, esta peli le está yendo, he visto que le está yendo increíble, o sea, en todos los festivales estaba ahí, en todo, bueno, como en los más importantes, también en las pelis de Netflix, era de las más vistas en mexicanas, sí, y está bueno. Rompiendo. A veces rompiendo. No hay que fiarse bueno. Mucho de los rankings de Netflix, pero porque estuvo Betty la Fea. Ah, como sigue por... ahí. Sigue ahí, exacto. Sigue entonces, ahí. Pero la verdad es que sí es una buena peli. No, pero a lo que me refiero es que justo eso que mencionas es lo interesante. Que ha sido muy aclamado por la crítica y también por el público. O sea, la gente le está viendo y le está latiendo. Y a veces es muy difícil complacer a ambas partes. Sí. Entonces, pues eso está... Sí. Y también otra cosa que me encanta, que es algo controversial porque... Mucha gente dice como, bueno, ¿y ahora los actores qué van a hacer? O no sé, es que justo trabaja el director Fernando con... Fernando, mi amigo. Otra vez. Fer, trabaja con no actores. Entonces... Pero literal, ¿quién es el director? Fernando Frías de la Parra. Ok. Él trabaja con no actores. Entonces... Todos los que ves ahí, toda la banda de Los Tercos, que para mí la dirección de actores está impecable. O sea, la verdad me encantó, porque realmente te la compras, porque están filmado en su entorno, en su contexto y... Pero a ver, o sea, estos chicos ya sí pertenecían realmente como a este grupo sí. De... Ah, okay. O sea, no tal cual de Los Tercos, sí, o así, no. Pero sí hicieron... Como, hace cuenta como Roma, ¿no? O sea, un cast en la locación, en ese lugar, y a partir de eso, okay. O sea, como en toda película, ¿no? Tiene su parte documental y su parte de ficción, pero sí. Está esto que es el trabajo con no actores, que es más bien como, obviamente tienen cierto tipo de coaching actoral, en el que les enseñan un poco como las bases de actuación, más bien como, ajá, pero no hacen tal cual personajes, sino esos personajes están basados un poco en quienes ellos son como personas. Sí, supongo que es más de cosas de dicción, de proyección y así, ¿no? Pero el trabajo así con los actores me parece espectacular. Y me parece muy refrescante que también sea una película que nos muestra una realidad del norte del país, de que muchas veces no se muestra, porque creo que muchas veces las pelis mexicanas solo hablan como ya sea de la Ciudad de México o de la playa. Así. Sí, y de hecho un poco esta peli me recordó los documentales que tiene Vice, que justo hablan de... Pues tiene uno de los colombianos, creo. Sí, porque pues sí, son temas un poco olvidados o que desconocemos hasta en nuestra propia ciudad y sí, de minorías. Porque literalmente en el barrio de al lado puede que estén viviendo una realidad distinta, muy muy distinta a la tuya, pero como tú estás pues en tu burbuja, la desconocemos totalmente. Sí, y yo creo que el hecho de que nos muestren esa realidad que no conocemos, o sea, que nos hablen justo de esa identidad, del crear comunidad, creo que eso es muy importante y necesario. Y de grupos urbanos, ¿no? Sí, totalmente. Porque de otra forma, como que igual y no los conoces, y que para mí eso es como dignificarlo, dignificar su existencia, aunque he visto que también eso es bastante como controversial, porque pues hay personas que dicen que eso es porno miseria, como usar eso para contar historias, ¿no? Que causan cierto, pues no sé, lástima o lo que sea. Okay. Pero la verdad yo lo veo por el otro lado, creo que el hecho de que nos lo muestren nos enseña bastante y los dignifica. Sí, y sobre todo lo saca a flote y mínimo sabes que existe. Sí, o sea, el hecho de que, por ejemplo, que lo que va a ir como mejor película extranjera a representar a México en los Oscar, habla de que algo que probablemente nosotros no conocíamos, que existía este grupo urbano, ahora neta lo pueden conocer el mundo. Es súper importante. Pues sí. Pues... Pero sonamos depresivas y no lo estamos. Estamos felices por escuchar este cumbión. Y de hecho, esta fue la primera parte, porque la verdad tenemos muchas canciones de pelis que queremos enseñarles. Pero pues por hoy esta fue nuestra última canción. ¿Y cómo se llama? Se llama Lejanía. Con esa nos vamos a despedir, amigos. Nos hasta vemos la siguiente semana. Nos próximo vemos. Próximo viernes a las 7 en Resistencia. En su programa favorito. A muerte. Duele. Bye. Mi sabor.